el colectivo Día surge en el año 2006 para apoyar a las comunidades en sus reclamos por la no exhibición y restitución de restos humanos que se encuentran en el Museo de La Plata. Uh-huh. A partir de allí nos autoconvocamos como agrupación independiente dentro de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, y venimos trabajando desde entonces lo que es la restitución de restos humanos del Museo de La Plata. Miguel, Matías. Sí, ¿qué tal, Matías? Bueno, lo que es en la academia clásica, lo que ha venido siendo la antropología históricamente, somos muchas veces colonialistas, ¿no? Tomando a los pueblos originarios como objeto de estudio. Lo que nosotros intentamos hacer es romper esta relación clásica de la antropología colonialista y tomar a los pueblos originarios como sujetos de estudio, uh-huh. en todo caso, pero como sujetos históricos, sujetos sociales. Entonces, en este sentido, lo que es la identificación de restos humanos, la descosificación, su retiro de exhibición de las salas de los museos, tiene que ver con esta transformación en sujetos, ¿no? Y dejar de verlos como un mero objeto, o como siempre se dice, ese otro cultural. Si bien siempre, bueno, tenemos en cuenta que están las diferencias, es la diversidad, pero dejarlo de verlo como otro lejano, y tomarlo como un sujeto histórico, político, actual, que lleva a cabo sus luchas, su recuperación de la identidad, ¿no? O sea, de Ciencias Naturales siempre presentó a los pueblos originarios, ¿no? como parte de la naturaleza, ¿no? O sea, de Ciencias Naturales que comienzan, ¿no?, con la parte geológica, pasando por los dinosaurios, y en una espiral de evolutivo, que eso se manifiesta en la misma arquitectura del museo, termina, bueno, en algún momento era con un ferrocarril, termina con la civilización, pero pasando por los pueblos originarios, además como algo estático, claro, como algo del pasado, como que se extinguieron. Bueno, lo que intentamos es romper eso. Bueno, a partir de nuestro trabajo y de la difusión de nuestro trabajo, no solo en el medio académico, sino también hacia afuera, hacia toda la sociedad, que es lo que nos parece importante y lo que nos ha dado fuerza y lo que ha impulsado que bueno, por ejemplo, se puedan retirar de exhibición los restos humanos del museo originario, que es lo que expresan estas historias que desde el colectivo Guías sacamos a la luz, porque además se estuvieron mucho tiempo ocultas en lo que es, digamos, el conocimiento general de la sociedad acerca de lo que era el museo, de cómo se conformó ese museo. Recordemos que el museo se conforma contemporáneo a lo que eran las campañas militares, y bueno, y el grueso de sus colecciones de restos humanos también empiezan a ingresar no solo antes, sino después de la fundación del museo.